11:40, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 5 de agosto. Vamos a abrir ya nuestra página de actualidad local para informarles en concreto de las distintas iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio. Recuerden que en la jornada de este miércoles arranca ese ciclo de marionetas, quinto ciclo de marionetas, que se va a llevar a cabo en nuestra localidad y que se inaugura en el Parque Rafael Alberti con la representación de la primera función de marioneta. Recuerden también que mañana vamos a tener el cine de verano con una nueva proyección cinematográfica en la Plaza de Toros de Ubrique, y además también pues otras citas de cara al fin de semana nos llevan hasta la barriada Antonio Vega, porque esta asociación de vecinos, el colectivo vecinal de la barriada Antonio Vega, ha organizado una serie de actividades y en concreto pues una iniciativa que se va a desarrollar este viernes. De ella nos va a informar su presidenta, María Gil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María Gil, muy buenos días. Hola, buen día. Pues tenemos actividades para este fin de semana, en concreto para la noche del viernes. La Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega ha organizado una velada, una noche flamenca. Una noche flamenca, uh-huh. Sí. Cuéntanos, sí, qué es lo que se ha preparado y bueno, por qué se ha organizado esta actividad en concreto. Pues mira, llevamos unos años que la hacemos porque, hombre, las personas que no pueden bajar con la calor y esas cosas, pues se lo hacemos en el barrio, y además también para las cantadoras, que son unas de las mejores de España, de lo bien que lo hacen, y también tenemos a la Sale, que es nuestra vecina, que, hombre, y nos gusta tener cositas para divertirnos y que se divierta el barrio, y las personas que quieran y de Ubrique, de donde quieran, si quieren subir, pues nada, allí estamos para recibirlo lo mejor que podamos. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado para esa noche flamenca? ¿Con qué actuaciones vais a contar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Horario? En fin, pues detalles. Mira, lo vamos a hacer a partir de las 10 de la noche, porque, hija, según he oído yo y se ve, que el viernes vas a hacer calorcita también. Entonces, pues a partir de las 10, que ya no hay sol y allí hace airecito, pues para que la gente se lo pase bien, no lo pasemos todos, pero vamos, que en primer lugar para ellos, que también, hombre, hacen sus esfuerzos con sus cantes y sus cosas, que lo hacen estupendo, como lo he dicho antes. Y también nosotros, pues para darle la enhorabuena y que el barrio, hombre, disfrute, y las personas que puedan ir, familiares y todo el que las personas que quieran ir. Porque lo vamos a hacer viernes, porque el sábado tienen que ir, como ellos son unos buenos artistas, pues van por ahí, tienen su vida ya muy bien, con sus cantes, lo realizan. Bueno, pues estupendo. Entonces me has dicho que son, sí, vamos a recapitular la pues mira, son cuatro. Es a partir de las 10 de la noche. Pase Pepi Morales, Ana Suárez, Isabel Vázquez y Ana García. Cuatro personas que no lo van a hacer. Uh-huh. Para que estemos todo el mundo divertido. ¿Acompañamiento de guitarra a cargo de alguien en particular? Sí, también del que siempre se lo hace a ella, el que se lo hace el muchacho en la peña, la verdad es que no sabe decirte. Sí, pues sí, su guitarrista también se lo hace, porque, hombre, sabe las letras y sabe todo. Uh-huh. Son muy buenos artistas, entre el guitarrista y todo. Uh-huh. El Flores. Juan Flores, ¿no? Juan Flores, creo, sí, que, o no sé si es Juan el nombre, la verdad, pero bueno. Sí, o Francisco, sí. Yo es que ahora mismo tampoco más. Pero vamos, que también lo hace estupendo. Uh-huh. Pues que tenemos unos artistas en Ubrique que nada, que estupendo. Y ya salen fuera, porque, hombre, lo hacen muy bien, pues la gente le gusta. Van a Grazalema, me parece, el sábado. Así que lo importante es eso, que tengan ellos sus diversiones también y que hagan a las personas divertirse. Bueno, pues y pasarlo bien. Y eso es lo que queremos. Y la semana que viene le vamos a hacer a los niños, que ya yo llamaré también la fiesta del agua, porque antes no la hemos podido hacer porque unos están aquí y otros están allí. Y además, como le tenemos en el salón actividades que todos los años, cuando termina el colegio, pues tenemos manualidades, tenemos una sabalita que es una profesora de todo estupenda también, y le hace manualidades, hace juegos, le hace de todo, y se lo pasan estupendo. Y entonces, un día de los que estén, pues por la tarde, queremos el miércoles. Ya yo pongo papeles, carteles ponemos para que no se lo olvide. Aparte que le corramos la voz y todo. Pero por si hay alguno de... Hombre, que lo hacemos para el barrio, pero si hay algún crío que quiera ir, no le vamos a decir... No vengas, que también no lo pasamos muy bien. Porque con el agüita... como ellos, hombre, si hace calor y si no los hace, cogen, le damos globos, le damos una goma, le damos muchas cosas y nos lo pasamos todos bien, porque algunas personas, a mí no es que me haga mucha gracia mojarme, pero bueno, como es una actividad, pues no, que hay que mojarse, pues nos mojamos, nos echan agüita. Y nos lo pasamos también estupendamente. Y le hacemos como una meriendita. También cuando ellos terminan su... Ya van terminando la actividad y le damos una merienda. Hombre, porque los socios estamos muy agradecidos de que... No, hombre, pagan y nosotros pues, queremos colaborar por agradecérselo con las cosas. Porque también cuando llega diciembre hacemos la zambomba y hacemos y lo que le podemos, pues por los redes le damos cositas, todo lo que podamos, pues se lo hacemos, para que se diviertan y se lo pasen bien y agradecemos a los socios. En fin, fiesta del agua, por tanto, el miércoles que viene, ¿sobre qué hora y cuánto tiempo duraría? Pues mira, sobre las 5:30, porque a las 4 hace todavía mucha calor. Y así tenemos naranjo en la plaza, que la plaza es donde lo hacemos. Y entonces sobre las 5:30, pues luego echamos, a lo mejor nos dan las 7. Pero a las 7 también hace calor. Y sí, para la semana que viene hace calor según según la naturaleza, ¿no? Que no es que ya porque la semana que viene... Porque mira, antes estaba nublado. Y ahora se está ya poniendo... El sol ya se está espabilando, pero hace media hora y todo eso estaba, vamos, gris todo, el sol muy pálido. Bueno, pues... Pero ya está poniendo bien. El tiempo, que no podemos desde luego cambiarlo, ¿no? La calor que llegará en agosto, como el propio, y tenemos precisamente el desarrollo de actividades al aire libre y relacionadas con el agua, que es lo que pega, ¿no? Ahora con la llegada del verano. Es la primera iniciativa este viernes, en la noche flamenca, a partir de las 10, con la actuación de Pepe Morales, Isabel Vázquez, Ana Suárez y Ana García, me has comentado, María. Y luego, el miércoles que viene, para los más pequeños, está la fiesta del agua a las 5:30, que se desarrollará, imagino, que no sé si en todo el barrio, en la plaza donde suelen realizar las actividades. Sí, así lo hacemos, en la plaza, porque, hombre, es grande. Y eso se puede poner unos para allá y otros para acá y entre sus globos y todo lo demás, pues se lo pasan estupendo. Y le ponemos unas mesas, para darle una meriendita, para que se lo pasen bien. También vamos a tener la fiesta, la danza del vientre, pero para el mes que viene, porque ahora las criaturas están de vacaciones y este mes no... Y nuestros amigos también, la agrupación ubriqueña, si puede subir, pues también viene. Calendario de actividades. Que, hija, eso es lo que... Hay que el barrio se lo pase bien y todos nos lo pasemos bien. Porque cuando se hacen las cosas, se hacen de voluntad y para que todo el mundo se lo pase estupendo. Pues no tenga que bajar para abajo. El calendario de actividades de la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega de cara a lo que es el verano, ¿no? De cara a estos meses. Pues sí, siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos. Y este año la persona que nos da la sevillana, porque como la zumba la hemos terminado en junio, porque ya está estos meses con las calores. Pero ya, si Dios quiere, cuando empiece octubre, otra vez empezamos con la zumba. Porque es una actividad que está muy bien y beneficia al cuerpo. Uh-huh. Es un baile que te divierte y aparte de eso, el beneficio sobre todo. Son las actividades que desarrolláis en el interior del local, ¿no? Con concursos de baile en este caso, ¿no? Es que nosotros, verá, pero este año no podemos, porque las personas que nos las iban a dar, pues, no han podido. Y entonces, con la calor, pues, tampoco, algunos no tienen, hombre, porque moverte, aunque el salón no es muy caluroso, pero cuando hay muchas personas y no hace mucho fresco, pues, hace un poquito calor, pero bueno. Lo importante es pasarlo bien y divertirse y moverse, mover cuerpo para las personas que lo necesiten. Además, mover cuerpo a todo el mundo nos viene bien. Porque bueno, pues, nos podamos mover, gracias a Dios, bien, pues también te mueve y... Bueno, pues María, a mí me encanta moverme. No. Nos vamos a quedar con todas esas actividades que nos has dicho, la fiesta del agua para el miércoles que viene a las 5:30 para los más pequeños del barrio y además la noche flamenca este viernes a partir de las 10 también en la plaza, ¿no?, de Antonio Vega con la sí. actuación de distintas artistas locales. Pues sí. Pues invitamos. Estáis invitado. Eso te iba a decir, invitamos a los ciudadanos ubriqueños principalmente. Pues sí, es todo por eso he dicho antes, uh-huh. que hombre, toda la persona que pueda subir o quiera o hombre, lo mismo, no es lo mismo querer que poder, pero vamos, que ahí vamos hasta para todo el mundo. Pues ahí queda también esa invitación para todos los ubriqueños que deseen participar, para que lo vean nuestros amigos, nuestros flamencos, las flamencas nuestras. Pues nos quedamos aquí, María Gil, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes, porque si no fuera por ustedes no estábamos tan informados de todas las cosas. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Se quedan esas actividades que se van a desarrollar a través de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, de las que nos ha informado su presidenta María Gil hace tan solo unos segundos. Hacemos una